CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hoy no vamos a comenzar con Parlamento, vamos a comenzar con Presidencia de la República, un mundo, torre ejecutiva, ¿no? En donde se recibieron delegaciones y también algunas visitas mega sorpresas. Por ejemplo, ayer vi al doctor Tomás, el ex secretario de la Presidencia del gobierno de Vázquez, que ustedes después recuerdan fue sacado durante el gobierno de la calle Pou, a partir de ciertas acusaciones de un viaje que hizo a Italia y aparecía allí en un partido de fútbol de la Roma con una funcionaria también allí de Presidencia de la República. Bueno, ayer estaba Tomás cuando en mesa de entrada, no sé con quién era que se iba a reunir, pero estaba, nos sorprendió un poco a todos. El otro que fue, pero este es más más conocido de la casa, y cuando digo de la casa no digo acá, digo de la Torre Ejecutiva, y va muy a diario, que es Alejandro Ruibal, que fue a presentarle al gobierno sus socios nuevos franceses de SACEM. Porque en realidad dice que no vendió la empresa, lo que hizo fue una asociación con esta constructora francesa. Y dijo, como hablé con aquel es Yamandú Orsi, para que tenga un poquito claro. Hablé con aquel y me dijo que hoy tenía una jornada compleja, porque tenía claro que recibir a sindicatos, a varios sindicatos, pero dijo que si nos podíamos nos veíamos en la noche, cosa que creo que pasó, se reunió en la noche con Ruibal y con SACEM. Le presentó entonces a las nuevas autoridades a el Pacha Sánchez, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunió con él y después se retiró. Hizo algún comentario, pero no hizo nota, pero sí lo que dijo es que él va a seguir siendo el director general de la empresa. Esto lo que me da a mí es más espalda, dijo, porque entra inversiones económicas de esta empresa constructora francesa, pero el director general voy a seguir siendo yo, dijo Alejandro Ruibal, a la hora de esta actividad, que reitero, después habría tenido un encuentro con el propio Yamandú Orsi, en principio lo tuvo con Alejandro Sánchez, porque a esa hora Juan Castillo y el presidente Orsi estaban recibiendo a los sindicatos. Por eso digo, vas a Torre y te encontrás con cierta gente, con ciertas situaciones, entre ellas las que planteaban los trabajadores municipales. Los municipales fueron acompañados por Marcelo Audala. Cada uno fue acompañado por alguien integrante del secretariado también del PCNT. Abdala lo que hizo fue una pequeña presentación del tema, no habló mucho más. Lo que sí lo hicieron fue, en este caso, Silvia Tejera, que no fue como presidenta de Adión de Montevideo, sino que fue como representante del secretariado del PCNT. Y también Luis Comba, que es el titular de la Federación Nacional de Municipales. Él sí fue por el tema de lo que es la federación a nivel nacional. Una de las cosas que manifestaban ellos es la problemática que se genera en el tema del ingreso de personal. Fueron también acompañados por parte de Juan Carlos Gómez, que no es la calle, sino que es el presidente del sindicato de Adión Salto, que en este caso hizo referencia a la situación de Salto, pero también hablaron de otros departamentos, pues son varios los que tienen esto de que es como una puerta giratoria, entra gente y sale otra, y muchos trabajadores consideran que salen de forma irregular, que no hay causas para ser despedidos, salvo esa de que yo meto a mi gente y saco a la gente que tenía el intendente anterior. Sobre el proyecto de ley que está en el Parlamento Nacional y que ayer se aprobó en comisión vinculado al tema de los ingresos a las intendencias con el voto contrario del Partido Colorado, del artículo 4, que sigue permitiendo ciertas discrecionalidades en las contrataciones, bueno, justamente los trabajadores le manifestaron al Presidente de la República que consideraban que este proyecto era peor al que había presentado Adrián Peña, el senador colorado en la legislatura pasada, fallecido luego en un accidente de tránsito. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Tejera y Luis Comba. Silvia Tejera, reitero, como integrante del secretario ejecutivo PICNT, Luis Comba como integrante de la Federación Nacional de Municipales, sobre este tema. Son tres planteos principales. Primero, la preocupación por el tema del proyecto de ley sobre los ingresos a las intendencias, en el que, bueno, nosotros, una delegación de la Federación Nacional de Municipales, tuvo una instancia en la Comisión de Legislación, hicimos observaciones. Extraoficialmente nos enteramos que, bueno, que el nuevo proyecto incluso es peor que el primer proyecto. Bueno, así se lo trasladamos al presidente Orsi y al ministro Castillo. Después, por otro lado, también planteamos, obviamente, la preocupación que se está dando en muchos departamentos del interior sobre el cese de trabajadores. Obviamente que el que más rompe los ojos quizás es la situación de Salto, porque hay un convenio colectivo vigente que se está violentando, pero no dejamos de nombrar los departamentos de Cerro Largo, Río Negro, Durazno, Artigas, que también tienen esta situación. Y después también hicimos énfasis en la necesidad de que, bueno, de que a tarea permanente, trabajador permanente, hicimos algunas observaciones sobre el tema del programa de Uruguay Impulsa y cómo afecta esto en referencia a las intendencias y más en los casos en los que están cesados compañeros o están habiendo algún tipo de ajustes. ¿Qué respuesta recibieron por parte del presidente? Mira, en cuanto al tema del proyecto de ley, el presidente nos dijo que se iba a interiorizar un poco más. Después, otro punto que tratamos, que también es de importancia para nosotros, es el tema de que justamente el tema de la negociación colectiva se tome a través del Congreso Nacional de Intendentes, que hoy por hoy tenemos la autonomía de que las 19 intendencias negociamos todos por separado. Bueno, entendemos que hay puntos en común que tienen que estar tomados. Quedó con el compromiso de hacer el vínculo con el Congreso Nacional de Intendentes y avanzar en estos planteos que hicimos. ¿Qué le vende peor al proyecto que tiene ahora el Parlamento para que no sea una puerta giratoria lo que pasa con la intendencia? Le doy la palabra, si les parece, a Luis, que es el presidente de la Federación. Sí, en primera instancia lo habíamos analizado, como dice un poco la compañera, habíamos tenido una instancia en el Parlamento con la Comisión, y bueno, extraoficialmente lo que nos ha llegado, porque no nos han dado participación, ¿no?, de parte de la Comisión, en sí nos preocupa un poco lo que es, volvemos a lo mismo, lo que son las designaciones directas, las tercerizaciones, pero sinceramente no tenemos de primera mano el proyecto porque no nos dan participación, ¿no?, que eso es lo que nos preocupa más y es lo que un poco hablamos con el presidente también. También esa llegada que necesitamos a través de la Federación Nacional de Municipales al Congreso Intendente, que no le podemos llegar. Eso creo que son unos puntos importantes de lo que se habló de la reunión. También agradecernos a lo que es la parte de la presidencia por abrirnos las puertas a una Federación Nacional de Municipales, que si bien el funcionario municipal casi siempre es un poco más castigado entre la sociedad y bueno, pero siempre hemos tratado de saber sobrellevarla y bueno. Bueno, ahí tenían lo que se decía por parte de Silvia Tejera y Luis Comba, y hablamos con Juan Carlos Gómez, reitero, no es la calle, sino que es el presidente de Adión Salto, que nos daba cuenta de la situación que estaban viviendo esos allá, que obviamente no es nuevo para nosotros, porque también lo recordamos, cuando Lima entró a la intendencia, trabajadores municipales que habían entrado con Coutinho, con Germán Coutinho, el Partido Colorado, también reclamaban porque decía que había una especie de puerta giratoria en donde salían ellos y entraban los que Lima quería meter. Bueno, ahora la situación es al revés, salen los de Lima y entran los de Albizu, del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Carlos Gómez sobre la reunión con el presidente. Una clase de avance en lo que se refiere a evitar, en principio, el cese de esos 292 trabajadores que de forma arbitraria e ilegítima fueron despedidos por el intendente de Salto, Carlos Albizu, violando un convenio colectivo, desconociendo la ley de negociación colectiva, que era un poco lo que nosotros poníamos arriba de la mesa en este encuentro con el presidente de la República y también con el ministro de Trabajo. La necesidad de que, habiendo una ley que determina claramente cuáles son sus alcances y habiendo un convenio colectivo de por medio, se haya violado de esta forma, y la necesidad de buscar herramientas, de tratar de generar ámbitos de discusión, ¿no?, para lograr el cumplimiento de la ley por sobre todas las cosas, que el resultado sea el reintegro de nuestros compañeros de trabajo y que, en definitiva, pueda ser la ley de negociación colectiva materia, ¿no es cierto?, en todos los gobiernos departamentales, y que en vez de retroceder, como se está retrocediendo en aquellos pocos sindicatos que hemos logrado transitar este camino de la negociación colectiva para adquirir nuevos derechos de nuestros compañeros, ¿no?, que esto, en vez de ser un retroceso, sea algo que pueda implementarse en aquellos gobiernos departamentales en los cuales, más allá de la cantidad de tiempo que hace que existe esta ley, no se ha respetado, no se ha considerado y no se ha avanzado. Parte de lo que decía Juan Carlos Gómez, porque tengo mucha información y no quiero que de alguna manera algunas cosas importantes queden sin salir. Paso a otra de las delegaciones, en este caso la de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que fue la siguiente, que fue recibida ayer en Torre Ejecutiva. Habló Enrique Méndez, de tanto del tema de Conaprole, ya no la planta de Rivera, sino una distribuidora en Rivera que daría empleo a 9 personas, de las 27 más o menos que han quedado despedidas. Esa sería una iniciativa para el tema de Conaprole allí y seguir negociando. El tema de Coleme, que ahora parecería que la búsqueda es generar una especie de cooperativa allí para que no se pierdan las fuentes laborales en Cerro Largo. ¿Qué pasa con Calcar? ¿Qué pasa con Claydi? Vamos a escuchar lo que decía Enrique Méndez. Esa reapertura no maneja actualmente todavía la producción en la planta. Nosotros vamos a seguir en ese ámbito, en ese espacio que se generaría, tratando de que se genere ese proceso de fortalecer la producción de leche fresca en la planta de Rivera, con puestos de trabajo legítimo en el departamento. Sí, lo que genera es que el centro de distribución podría estar distribuyendo ya todos los productos que se distribuirían ahí, entre ellos la leche fresca. Nosotros queremos ir un tanto más allá en ese sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esa producción sea legítima del propio departamento y que se tome una definición de profundizar lo que significa o valorizar lo que significa los puestos de trabajo de calidad que se puede generar una empresa como Conaprole en el departamento de Rivera, que es muy distinto si termina tomando o sosteniendo la definición que tomó del cierre de la planta. En ese sentido, bueno, toda una discusión de fondo que también está sobre la mesa y que recogió antes también el presidente de la República, en el sentido de poder discutir el desarrollo productivo de la industria láctea en su conjunto, en la perspectiva de, bueno, que nosotros colocamos que sea de carácter integral, territorialmente responsable, la importancia de las industrias en el interior profundo, que es una cuestión que para nosotros es muy, muy, muy necesaria discutir. Méndez, ese centro de distribución en Rivera, ¿cuándo se abriría y cuántos puestos de trabajo generaría? Ya traemos posición de nuestra dirección de aceptar la propuesta a referéndum de una asamblea general nuestra que va a estar sobre la mesa para ratificar o no lo que se está negociando, que tiene otros puntos sobre la mesa que colocó la propia empresa Conaprole para discutir y trabajar, y que tiene un periodo de tiempo de negociación también, donde todo lo que está sobre la mesa no queda finiquitado ahí, queda en base a la negociación que llegaría hasta el final de ese proceso. Pero la reapertura del centro tendría que ser una cuestión que estaría instalado de carácter urgente, así fue la propuesta. ¿Y los puestos de trabajo, cuántos serían? Bueno, en principio hay una propuesta del Ministerio de Trabajo que habla de 9 puestos de trabajo inicialmente, y no es una cuestión ya liquidada ahí, sino que forma parte de una negociación que siga avanzando a posteriori. El empresario argentino que decía que iba a aparecer allí no apareció, la idea es una cooperativa en Coleme, ¿cómo es el tema? Bueno, lo que nosotros de los supuestos de la venta de Coleme a una empresa argentino, nosotros lo tenemos por la prensa. Como lo dije recién, no hay espacios de negociación instalados sobre la mesa, no hemos tenido información coherente. Nos parece una barbaridad que el Estado, la ciudadanía, haya puesto fondos del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea que se virtieron en el proceso anterior y que, al igual que pasó con Granja Pocha, se pusieron ahí, y que venga una empresa multinacional a comprar una planta industrial que tiene los fondos que puso la ciudadanía. Bueno, nos parece una barbaridad que eso se esté dando de esa forma. Tenemos solicitud de reunión a la Comisión Reguladora del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, que no se nos ha otorgado desde el Ministerio desde la Dirección del Ministerio de Industria. Estamos esperando tener esa reunión. Bueno, parte también de lo que decía Enrique Méndez, y ahora me voy ahí con Martín Cardoso, del FOICA, que fue la tercera delegación que se recibió ayer por parte del gobierno. Ellos están pidiendo una serie de cosas, pero la más urgente es que hay 1.300 trabajadores de la industria de la carne que están sin seguro y sin trabajo, y necesitan una respuesta urgente desde el punto de vista de la cobertura social. Decía Cardoso, además, diferencian un poco según la situación del frigorífico, porque hay frigoríficos en donde ese seguro se podría extender, y hay algunos otros frigoríficos donde se debería crear ese nuevo seguro. Entonces son votaciones distintas, acciones distintas que el gobierno tendría que llevar adelante hacia el Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía Martín Cardoso, presidente de la FOICA. Son un par de planteos. El primero obviamente está vinculado a la urgencia que tenemos con estos 1.300 trabajadores que están sin cobertura en diferentes partes del país. Hicimos una propuesta de una extensión de seguro que esté vinculada tal vez a que sea para adelante y no para atrás, porque ahí tenemos casi 1.000 trabajadores que están sin cobertura en el mes de primero de julio. Y bueno, la idea es que si se transita un camino de extensión de seguro, que esté vinculado para adelante, porque también ahí vamos a ver cuáles son las intenciones de las empresas reales, si van a arrancar o no. En diciembre vamos a tener una visión más general de estas empresas que vienen haciendo la fuerza de querer arrancar las actividades, pero no como decíamos. Con respecto a la importación y exportación de ganado en pie, que también es un tema que se estuvo tratando hoy, ¿qué se planteó? Bueno, ahí nosotros planteamos la necesidad de instalar una mesa multisectorial. Entendemos que hay mecanismos que con los años está afectando más a los frigoríficos que están vinculados al mercado interno, como la exportación de ganado en pie, que es una discusión que hay que darle a fondo. La importación de carne, ni que hablar, viene en aumento en realidad. El fin en un momento, el fundamento estaba vinculado a competir con los precios, pero entendemos que hay empresas que lo están usando para otras prácticas, que nos está dejando trabajadores por el camino. No solo eso, sino también otro tema que nos está preocupando son los frigoríficos que están vinculados a concepciones, frigoríficos que son del Estado a mano de privados, que la verdad que hay algunos que no cumplen ni lo que es consejo de salario, que son las condiciones mínimas de trabajo. Ahí creemos que el Estado tiene que dar una mirada profunda. ¿Cómo consideran las respuestas del gobierno? ¿Se cree que avanzaron en algo, se mantienen o hubo un retroceso en lo que ustedes venían planteando? Bueno, como primer diagnóstico, se toma nota, hay que saludar que somos escuchados, obviamente, estas instancias son de alto nivel, estamos hablando con el presidente de la República, que en muchos casos define. Y bueno, nosotros tomaron notas, obviamente es un sector que es transversal, no solo estamos hablando de un sector que está vinculado a la venta de carne, sino tiene connotaciones no solo en lo económico, sino cultural, político, social. Es un sector, uno de los más importantes en el país. Me parece que tiene que tener una mirada quirúrgica. ¿Se sigue notando la diferencia entre las distintas plantas y las distintas empresas a la hora justamente de dar respuestas? Sí, para el que no conoce del sector y el que escucha, a veces se habla de Uruguay, obviamente tiene una situación muy particular a nivel mundial, ¿no? Que es nuestra trazabilidad, que le da el salto de calidad, pero es una industria muy heterogénea. Acá hay 5 frigoríficos de los 35 que trabajan todo el año. Las 25 jornadas de forma ideal, 5 frigoríficos de 35. De ahí para abajo hay heterogéneo, alta productividad, baja productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que de 35 frigoríficos, 30 en algún momento hacemos uso del seguro de paro, ya sea total o por reducción. Entonces ahí hay que dar una mirada más. Bueno, ahí tenían lo que decía Martín Cardoso respecto a la situación del FOI. El presupuesto en comisión se terminó de votar hoy pasada las 4 de la madrugada. Yo decía que tenían que apurar porque si le quieren dar tiempo a Secretaría para que hoy arme todo lo que son los sustitutivos y aditivos para que comiencen a votar mañana a las 10 de la mañana, más allá de que mañana se vota en general el proyecto, después se comienza a votar el articulado a partir del viernes. Lo concreto es que finalmente se logró terminar de votar. Claro. El tema que las reasignaciones el gobierno informó que las va a hacer en el propio plenario. Si esto no hay algún tipo de adelanto, ni siquiera en la votación en general, y van planteando cuando toque cada uno de los incisos, allí ya no van a contar con el voto de los colorados para que los vote en general, porque los colorados querían saber cuánto iban a avanzar en lo que eran sus propuestas para ver si les votaban en general o no el presupuesto. Con este mecanismo que el Frente Amplio ha establecido, parece poco probable que los colorados acompañen en general el proyecto entonces. Igual el Partido Nacional ya ha asegurado que sí lo va a hacer. Y habrá que ver con qué tal avanzado está la negociación con Cabildo, que yo creo que está bastante avanzada la negociación con Cabildo, en donde sobre todo el Frente Amplio ahí necesita que Cabildo le apruebe los impuestos, porque eso es lo que no le aprueban ni los colorados ni los blancos. Y Cabildo a cambio está pidiendo más plata para las Fuerzas Armadas, para la tropa, para sanidad militar, todo lo que tenga que ver con el ámbito castrense. Así que veremos qué va apareciendo, pero se va a ver directamente en el plenario esa reasignación de fondos. Desde el Partido Colorado se insistió con más dinero para la UTEC, sobre todo en el tema becas. Recordamos que habían pedido 1.800, le dieron 33. Más plata para la UDELAR, sobre todo para el tema de la descentralización, pero no aparece mucho más y se reconoce por parte, por ejemplo, el diputado Felipe Schipani, que es además integrante de la Comisión de Educación, que van a quedar lejos, más allá de que se pueda hacer alguna reducción de fondos de lo que pedía la Universidad de la República. Recordamos que la Universidad de la República se reunió este lunes en la casa del Partido Colorado con el CEN Colorado. Y por otra parte también se está pidiendo dinero para la ANEP. Entre otras cosas, se hace hincapié en algún planteo que ha hecho Daisy Iglesias el viernes pasado, vinculado a la creación de 20 cargos para maestros de educación especial, 20 cargos para maestros de apoyo. Pero desde Frente Amplio me ha dicho que el pedido de Daisy Iglesias llegó tarde. Por lo tanto, no habría ese dinero, más allá de que los colorados lo plantean como propuesta. Escuchamos a un Felipe Schipani que criticó al Frente Amplio por decir una cosa y después hacer otra en educación. En lo que tiene que ver al presupuesto de la ANEP, estamos planteando un apoyo especial de 40 cargos para la educación inclusiva. Todos sabemos que esta ha sido una bandera de distintos actores del sistema educativo que ven enormes problemáticas en los diferentes centros educativos, tanto de educación primaria como educación técnica, educación secundaria, con la poca presencia de maestros especiales. Por tanto, estamos planteando en nuestra propuesta la creación de 40 cargos para educación especial, así como poner foco en la educación en cárceles. Mucho se habla del enorme problema que tiene el país vinculado a que las cárceles no cumplen con el cometido de resocialización, de reeducación. Pues bien, no hay en este presupuesto prácticamente recursos a esos fines y por eso estamos planteando dotar a la ANEP de mayores recursos para poder trabajar en el fin que deben tener las cárceles de acuerdo a lo que establece el propio precepto constitucional, que es la reeducación de las personas privadas de libertad. La universidad y la UTEC lamentablemente tampoco les son asignadas partidas suficientes para cumplir con sus fines, y en estos dos entes proponemos incrementar las partidas con dos propósitos claros. El primero de ellos vinculado a la territorialidad de estas universidades, para que puedan seguir avanzando con sus propuestas educativas en el interior del país. Son los jóvenes del interior del país, por una cuestión de territorialidad, los más excluidos en el acceso a la educación terciaria. Parte de lo que decía Schipani. Te voy a pedir de ahí de operadores, Blanca, a el representante de UTA, que ayer estuvo en la actividad de presentación en el ámbito parlamentario de la necesidad de que se extienda un seguro de paro especial. Estamos hablando de Nicolás Barros, secretario general de UTA. La idea es reunirse hoy a alrededor de la 1:30 de la tarde con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Este seguro de paro especial a ellos les permite, una vez que termine la zafra, tener ciertos ingresos. Por lo tanto, vienen a plantearlo. Si hoy Castillo da el visto bueno de que van a enviar la iniciativa, ya se vuelven a Artigas para dar la buena noticia. En caso de no ser así, se quedarán a pelearla un poco más aquí en Montevideo. Vamos a escuchar lo que nos decía Nicolás Barros. Y bueno, venimos a buscar la respuesta justamente de donde se corta la torta, que es acá en Montevideo. Y bueno, y así tenemos una reunión con el ministro de Trabajo. Y hoy estuvimos con el senador González, que lo va a plantear en la Cámara ahí. Y bueno, y nosotros estamos pensando si encontramos la respuesta, ¿no? Si no, esto va a seguir hasta llevar la solución para 1.300 familias que se quedan en el norte allá. justamente ahora fin de mes sin la changa, porque se termina la zafra de la caña de azúcar, la cosecha, y bueno, y como todos saben, allá para aquel lado es escaso el tema de la changa, porque una vez que se termina la cosecha, empieza el riego, que no sé si trabajarán más de 100 personas en lo que es el riego de la caña de azúcar, y las otras 1.200 familias quedan mirando de la ventana como los otros se van a trabajar. Es una situación bastante crítica, bastante jodida para los compañeros, y el seguro especial justamente no solucionaba el problema, pero sí ayudaba a la olla para que aquellos compañeros que no encontraban la changa pudieran al menos llegar a fin de mes y tener para comer. ¿No? ¿Te acuerdas de cuándo hasta dónde se estiraba ese seguro especial? Y bueno, el seguro especial empezó en el 2021 con el gobierno de la calle, del Luis de la Calle, y bueno, que fue muy bien para el tema de los trabajadores allá, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si bien vivimos en la frontera, que es un poquito más barato, pero no nos, muchas veces el compañero, lamentablemente revolviendo las volquetas, compañero, ingreso, no tenés ingreso, y cosas, rabigeato, es una cosa que se daba, que escaseó para aquellos lados, y bueno, entonces, los compañeros hoy en día, o hasta el año pasado, teníamos ingresos, que no era mucho, eran más o menos compañeros que cobraban 20, otros un poquito más, pero que no era tampoco un ingreso que te solucionaba del todo. Pero justamente era al menos algo que te quedaba por menos para poner las cosas dentro de la olla. Y bueno, nosotros como dirigentes sindicales hoy venimos acá a pedir la respuesta, y bueno, como te decía, hasta que no consigamos la respuesta positiva, tenemos pensado quedarnos acá. Y bueno, para llevar la solución para esa familia, ¿no? Vuelvo al Parlamento. El senador Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, confirmó que ayer en comisión se aprobaron el proyecto de ley vinculado a eutanasia, el proyecto de ley vinculado a lo que es el tema del lavado de activos, modificaciones a la iniciativa. La idea es votar hoy en el plenario las modificaciones a la ley de activos que estaba pidiendo el Poder Ejecutivo. Eutanasia se votaría la semana que viene, mientras diputados está todavía tratando el presupuesto. Ellos tienen que acelerar porque se les viene presupuesto encima, entonces varios proyectos que ellos tienen sobre la mesa los tienen que sacar sí o sí ahora, y otras iniciativas que el propio Cayani va a estar ahí estableciendo en lo que es la necesidad de que vayan saliendo y siendo aprobadas. Por ejemplo, decíamos también en comisión se aprobó el proyecto vinculado a los ingresos a la intendencia, a las intendencias municipales. Escuchamos a Cayani. La pueda aprobar, esperemos que con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos de nuestro país, porque sin duda es un avance muy importante que ataca sobre todo el corazón del negocio del narcotráfico. Y por otro lado también se aprobó la Defensoría, es decir, la Ley de Defensores Públicos. Entre otras cosas era una por lo menos iniciativa que había promovido incluso la Asociación de Defensores Públicos de nuestro país. Es un avance histórico, van a poder ser un servicio centralizado, van a tener un reconocimiento como defensores públicos o los viejos defensores de oficio. Y también por otro lado se aprobó en comisión, luego de un trabajo muy arduo de todos los integrantes de la comisión, de los legisladores que votaron a favor, pero también los que votaron en contra, la ley de eutanasia, que es la ley el proyecto de ley de eutanasia que se aprobó en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, y también esperemos que la semana que viene se pueda considerar en la Cámara de Senadores y también se pueda aprobar con una amplia mayoría y que sea ley, porque también sería muy importante porque es un derecho que sin duda un conjunto de uruguayos están esperando. Bueno, corto de blusa ahí porque tengo otra noticia más que la de Castillo y si no, no me da el tiempo. Lo concreto que ahí tenían la enumeración de los temas que por lo menos están en la mesa: eutanasia, el tema de las intendencias, los ingresos a la intendencia, el proyecto que hoy se aprobaría, que es el tema de lavados de activos, modificaciones que había propuesto también el Poder Ejecutivo, entre otras iniciativas que el Senado va a sacar antes que le ingrese el presupuesto a ellos. Juan Castillo habló del conflicto en el puerto. Se enteró mientras estaba en la Torre Ejecutiva que había fracasado la negociación en la Inatra. Dice que seguirá trabajando, que hay muchos legisladores preocupados por este tema, pero que él está ocupado de 12 a 14 horas buscando soluciones que de alguna manera generen confianza entre el Supra y Catón Latí para lograr un acuerdo en torno al mismo. Que hay impacto económico en todos los conflictos, dijo en este caso Castillo, hay impacto económico, obviamente que preocupa que sea en este caso la terminal portuaria. Vamos a escuchar lo que manifestaba el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Al mensaje de texto estoy enterado de que no hubo solución en el conflicto. Nosotros ayer terminamos, ustedes estuvieron cerca de las 21 horas buscando una salida. Era difícil, pero construimos un cuarto intermedio para la jornada de hoy. Le pedimos tanto al sindicato portuario como a la empresa, a Catonati, que se llevara propuestas para devolver hoy alguna salida. Bueno, si no hubo acuerdos porque alguna de las partes no hizo consenso o no trajo una contrapropuesta. A nuestra llegada al ministerio volveremos a insistir. ¿Tiene preocupación de que esto se pueda extender en el tiempo y que aparezca alguna nueva medida que pueda afectar también desde el punto de vista económico? Cualquier situación conflictiva hay afectación económica. O es para las trabajadoras y los trabajadores, o es para la empresa, para la cooperativa, para el departamento. Lo cierto es que golpea la economía de todo el país. Yo ayer sentí algún miembro de representación política en el Parlamento que decía, estamos preocupados por la situación. Bueno, mientras algunos están preocupados, nosotros estamos ocupados. Trabajamos 12 o 14 horas al día, de la cual ustedes pueden dar fe de lo que estamos diciendo, donde todo el equipo del Ministerio de Trabajo está procurando buscar salidas, buscar ámbitos, buscar consensos, que eso no es obligatorio. Nosotros no imponemos nada. Generamos las condiciones para la salida negociada con cualquier situación. Lo que tiene que haber. ¿En este caso al puerto? A todas. Si vos me preguntás hoy de los 4 o 5 temas, ¿qué es más importante? ¿La industria frigorífica que la industria láctea? ¿La industria láctea que los gobiernos departamentales? ¿Los gobiernos departamentales que la terminal de contenedores y el manejo de cargas? Todo es importante para nosotros. No tenemos que andar eligiendo, tenemos que ir atendiendo y colocando propuestas. Lo que hay que generar es consenso, y lo que a nosotros nos está costando más es que las partes en disputas encuentren rápidamente salidas de consenso o la construcción de confianza, que muchas veces es lo que más ocurre, ¿no? Hay una suerte siempre sobrevolando dentro de cualquier ámbito de negociación conflictiva, en donde una parte está desconfiando de la otra. Uno, me viene a embromar, Y entonces así es muy difícil. Nosotros queremos tratar de ser garantía. De hecho, que soy públicamente, lo digo a cada rato, nosotros queremos transmitir la confianza de que el gobierno hace lo imposible para encontrar una salida negociada siempre. Las demás empresas que no son con la Prole, la situación es frigorífico. ¿Hay alguna medida que se pueda estar tomando desde el Poder Ejecutivo? Por ejemplo, la extensión de algunos derechos de los trabajadores, el paro y demás. Fueron planteadas por varias de la delegación acá distintos tipos de iniciativas. El presidente de la República tomó nota, expresamente lo reiteraba, estamos tomando nota de algunas cosas que ya estaba informado previamente. La reunión de cualquier ámbito de gobierno se preparan cuando sabíamos de la invitación del señor presidente que nos invitaba a participar de esta entrevista. Ahí Castillo decía que habían tomado nota. En relación al tema del conflicto del puerto, del otro lado, los empresarios comienzan a apretar, manifiestan que pueden denunciar lo que es el convenio colectivo, y los acompañan algunos partidos políticos, como el Partido Nacional, que también tienen a Jorge Gandini allí en la dirección de la Administración Nacional del Puerto, que lo citan al Senado, la bancada del Senado del Partido Nacional, para pegarle al sindicato, diciendo que bueno, ya pasó con el SUDM, ahora pasa con el SUPRA, que paralizan el puerto. Y decía en este caso el senador Javier García que la situación que de alguna manera se plantea respecto a este tema termina generando problemáticas que de alguna forma terminan generando que los sindicatos manden. Bueno, Castillo allí decía, nosotros nos estamos ocupando, ellos están preocupando. Bueno, veremos en qué termina todo esto, insisto. Me quedo sin tiempo, son I-59, así que me voy. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está mi amigo allí para hacer el flash informativo, José Luis Vázquez. Hasta luego.